Bueno, ahora mismo son las 9:30, yo creo. 9:40, quedan 20 minutos para que empiece la primera carrera nocturna aquí en Cuarta. Estamos en el parque del Ayuntamiento y estoy con Benjamín Ondé, organizador del evento. ¿Qué tal, Benjamín? Cara de cansado, te veo. Llevas muchas horas. Muchas horas, desde las 7 de la mañana organizando esto, porque hemos tenido también actividades deportivas por la mañana. ¿Qué tal ha ido la actividad de la mañana? Pues muy bien, la verdad que mucha participación, tanto para en todas las actividades, tanto de... Había bici, había bicicleta, que había... Bueno, por lo que yo he intuido y he podido ver, y alguien me ha soplado porque he de reconocer que no he participado en las actividades, ha ido bien, ha tenido éxito. ¿Cuánta gente está inscrita ahora para esta carrera? ¿Ha venido gente de fuera también? Sí, la verdad que es tanto para la gente local como para la gente de fuera. Y tenemos unas 160 personas de la categoría senior. Categoría infantil hemos tenido unos 65 niños y la categoría cadete unos 20 niños más o menos. O sea, 165 aproximadamente. Yo no sé si se ha cerrado ya el plazo de inscripción. ¿Puede la gente inscribirse todavía? Sí, no, el plazo de inscripción se ha cerrado a las 6 de la tarde. Y la verdad que durante todo el mes ha estado abierto, ha habido muchos movimientos, muchas preguntas, muchas dudas. Y vamos, estamos deseando. ¿Qué requisitos se exigía para participar? Pues sobre todo se exigía más que nada pues estar ganas y es la primera edición que hacemos. Estamos un poco en el aire sabiendo qué aceptación iba a tener y la verdad que estamos contentos sobre todo por el movimiento y la gente que nos rodea. Desde la muela también, ¿no? De propio. Sí, la verdad que bueno, hicimos el tema de inscripciones por internet también y hay mucha participación de... O sea que al final el trabajo es que está Benjamín, está agotado, estás derrotado, sí. Desde las 7 de la mañana, más luego sí. Ayer que tuviste también la entrega de... Sí, bueno, la exhibición de las actividades deportivas de los colegios, ¿no? Sí, ayer tuvimos el evento de los juegos escolares, las actividades y la verdad que se me han juntado las dos cosas y estoy un poco cansado, pero vamos. ¿Tú vas a correr entonces o no? No, yo estoy deseando por una parte que ya llegue el primero, el segundo y el tercero y que va todas las cosas bien, que la gente esté contenta y pues bueno, pues una experiencia más. Oye, Benjamín, lo que yo tengo una duda es que decía Primitivo, concejal de deportes, que era necesario que oscureciera porque la idea o la esencia de la carrera es que la gente vaya con la linterna en la cabeza, ¿no? Sí, es una novedad en estas carreras y no sé si en lo que es Aragón se hace alguna vez más. No sé si somos de los primeros que vamos a organizar esta carrera. Porque veo a todos los jugadores, o sea, todos los participantes y corredores, efectivamente, ¿no? Con esa linterna en la cabeza. Sí, vamos a esperar un poquito porque, bueno, si te das cuenta hay luna llena, entonces vamos a intentar un poco esperar, porque vamos a empezar a las 9:30 y al final vamos a esperar hasta las 10, apagaremos lo que son todas las luces del parque y lo más bonito es pues la salida donde... Todo eso se van a ver los focos de los participantes y la verdad que vamos, esperamos que sea una edición pues para recordar y que al año que viene volvamos a... Seguro que sí, muchísimas gracias por el trabajo, porque ha salido bien, ha merecido la pena que haya tenido tanta aceptación y a descansar, Benjamín. Gracias a ti, Elena. Córtame cositas de estas, de la garganta. Bueno, y después de Benjamín, ¿dónde tenemos a Jesús Pérez, alcalde de Cuarta? ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien. Del tiempo, desde luego, no nos podemos quejar. Disfrutando de esta magnífica tarde, sí. Bueno, cuéntanos, porque las actividades han comenzado por la mañana muy prontito, parece que ha sido un éxito esta actividad pionera, ¿no?, de traer estos puestos de artesanía, sí, de talleres, bueno, en vivo. Pues cada año hay que ir innovando las cosas, porque si no las rutinas siempre son monótonas y malas. Y yo creo que por parte de Ana, que ya sabes que es una mujer con muchas iniciativas, para todo esto, pues este año primero iba a ser un mercadillo medieval y bueno, luego dijeron que íbamos a probar con esto y la verdad es que creo que ha estado bien y después las actividades que ha habido aquí para los críos y para los mayores yo lo he pasado fenomenal viendo cómo bailaban aquí con las monitoras y además la participación que hay, y no solo de los niños sino de gente mayor, de mujeres, de jóvenes, de chicos, de chicas, de todo y después bueno pues... las carreras de los críos ha sido todo un éxito de participación y ahora estamos esperando a salir estas de los senior. Han cambiado un poco el horario para que puedan lucir las linternas y espero que todo salga bien y se termine el día Bien. Seguro que sí. De todas maneras, cuando hablas de que ha habido una óptima participación por parte de niños, de mayores, de todas las edades, de mujeres, es porque la programación también se piensa de cara a que pueda cubrir los intereses de todos los colectivos. Sí, claro. Bueno, yo creo que la obligación nuestras como responsables de organizar eventos y desde el ayuntamiento tenemos que mirar por todos. Nosotros tenemos sensibilidad con los niños y con las personas de la tercera edad, pero creo que es lógico que nos acordemos de todos, porque todos son ciudadanos de este municipio. Además, estamos encantados del comportamiento cívico de la gente, de la participación. Todas las personas que están viniendo a nuestro municipio se integran rápidamente y eso pues me llena de satisfacción. Bueno, imagino que te llena de satisfacción que siendo la primera vez que se organiza una carrera de este tipo haya venido tantísima gente, y además gente de Zaragoza y gente de otras localidades como de La Muela, ¿no? Imagino que esto para Cuarte también, bueno, pues es importante. Pues sí, pero yo creo que esto depende también de los organizadores, que le han dado cancha y le han dado movida y han hecho que la gente se entere, porque esto es importante, darle, para que haya participación tenemos que dar, y en eso vosotros tenéis buena parte de culpa. Desde Cuarte en Onda, yo sé que hacéis una magnífica tarea de información y de divulgación de todas estas cosas, y espero que sigamos así y lo aumentemos, Elena. Y ya para terminar, sé que te alentaban a que tú te pusieras un dorsal y participaras, pero va a ser que no, ¿no, Jesús? Ya no, no estás ser, de... Va a ser que no, porque ¿sabes lo que pasa? Estoy tan preparado, que me molestaría mucho llegar el primero, diría que había tongo, ¿sabes? Es cuestión entonces de modestia. Jesús, gracias por estos días. A vosotros. De a esta vosotros. Semana cultural. Muchas gracias. A nosotros. Bueno, casi atraco a mano armada porque no están muy por la labor de hablar. Sé que bueno, que a veces no es de recibo, ¿no? Porque no, la gente viene aquí a correr y no hablar por un micrófono. Así que ya de primeras lo agradezco que nos dediquéis estas palabras. Cuenta, ¿tú eres de aquí, de Cuarte? Sí, yo soy vecino de Cuarte. Eres vecino de Cuarte. ¿Cómo te enteras de que se va a desarrollar esta carrera? Pues por internet, en la página del ayuntamiento estaba publicado. La radio también lo hemos dicho muchas veces, también te habrás enterado por la radio. Y en el programa de la Semana Cultural que nos llegó al buzón. Bueno, imagino que para participar en una carrera de estas exige algo de preparación, ¿no? En tu caso, tú, ¿cómo te mantienes en forma? Bueno, yo he bajado a entrenar un par de días para no coger esto en frío, pero tampoco soy profesional. He venido por participar. Por participar. Por hacer un poco de bulto y a ver si puedo terminar. De también que no es de Cuarte, ¿no? Sí, un par de amigos que son de Zaragoza. Uno es bastante más profesional que nosotros. ¿Os va a dejar atrás? Sí, sí. El que vaya a su ritmo y yo ya llegaré de postre. ¿Cuántos kilómetros son? Son seis. Bueno, eso dicen, no lo sé. Tampoco sabemos. Bueno, pues que os deseo mucha suerte y sobre todo, yo no sé si el más profesional que dicen que eres tú, algún consejo o algo que ya la respiración, imagino que es importante mantenerla. Disfrutar de la carrera. Además que es de noche, que no pasamos calor, pues disfrutar de la carrera y sí, no forzarse y llegar bien, con ganas para cenar. ¿Y habéis comido algo? ¿Estáis? No sé si es bueno o recomendable comer antes o... No es una carrera muy larga, entonces tampoco es necesario comer nada. Hidratarse y vale. Mucha suerte. Que lo paséis bien. Gracias. A ver, me comentan por aquí que tú eres el que más experiencia tiene. No te creas, pero bueno, alguna carrerica hemos hecho, sí. ¿Qué tal ha ido las otras carreras? Bien, oye, como siempre acabas reventado, pero empiezas de puta madre. Oye, son 6 kilómetros, que 6 kilómetros me dicen por aquí que tampoco es tanto. Eso es un sprint, como quien dice. Bueno, el que suele correr, sí, el que no, pues lo tomará más tranquilo y ya está, y no hay problema. ¿Y las otras carreras cómo te ha ido? ¿Has tenido suerte? ¿Has quedado en buenas posiciones? La última media maratón, pues de 1700 a 900, pero vamos, tampoco sin pretensiones. Aquí cada uno corre para sí mismo, ¿sabes? Y para mejorar su tiempo. Corre solo porque veo que te acompaña muchísima gente, ¿no? Estamos la familia, los amigos y un poco todos a echar la pachangada, que se suele decir, ¿no? ¿Vives aquí en Cuarte? Sí. ¿Y cómo te informas? ¿Cómo te enteras? Por la página web. Por la página web, que siempre como con la red wifi te metes en la página y ahí tienen todas las actividades de la semana y demás. Y oye, es una buena iniciativa, a ver si hacen más. No, a ver si hacen más y cada vez de más distancia, pero vamos. Zona de salida. Bueno, creo que os llaman ya a la zona de salida. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, está a punto ya de comenzar la carrera. Vemos que están ya calentando en la posición de salida, pero sin embargo estoy no con gente que va a participar, sino que están al otro lado, ¿no?, de Miranda. ¿Vosotros no podíais participar por edad? Claro, son muy mayores para nosotros. Bueno, había más categorías, anteriormente han salido otras categorías, ¿no? Infantiles y cadetes. ¿Y tampoco entrabais ahí? No, no nos apeteció. ¿Os ha apetecido? ¿Os apetece...? Es que era muy fácil ganar para nosotros. ¿Veíais fácil ganar? Por eso no queríais. Oye, contadme, aparte de esto, ¿cómo habéis vivido la Semana Cultural? ¿Habéis participado de alguna actividad? Sí, hemos hecho dibujos y eso. ¿Con el colegio? Sí. Pero no hemos ganado. Pero fuera del colegio, esta mañana, por ejemplo, ¿habéis visto por aquí el mercadillo de... No. De Sanía, ¿no? No, hay sí, un poco, pero no mucho. ¿Os habéis integrado en algún...? Bueno, ¿tenéis algún favorito? ¿Conocéis gente que participe? Mi hermano. Adrián Molina. Adrián Molina. ¿Y se prepara a conciencia para estas dos carreras? Dos semanas corriendo. No me digas, ¿sí? El recorrido lo llevo corriendo. Sí. O sea, que lo menos tiene que dar, por lo menos en las primeras posiciones, ¿no? Sí. Con esa preparación. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Mira, va a quedar el primero. Bueno, a ver, luego lo veremos. Muchas gracias. Bueno, adiós. Adiós. ¡Qué guapo! Bueno, después de recuperar el resuello, tengo aquí al campeón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, hombre, bien, contento por la carrera. Es una carrera novedosa, nunca había corrido por la noche con frontal. Y ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? La verdad que la experiencia es bastante, bastante maja, el correr por aquí, por los caminos de la zona. Pues, ¿tú eres eso de aquí, de Cuarto, vives aquí? No, yo soy de un pueblo del Grado, de Huesca, sí. Pero llevo ya 3 años viviendo en María de Huerva. Que estás cerquita, conocías ya más o menos el terreno, ¿habías corrido antes de esta carrera de hoy? ¿Aquí, sí, por esta zona para conocerla? Bueno, el camino es que como son pueblos que están al lado, pues sí que alguna vez sí que he bajado corriendo por aquí, en bicicleta también, pues sí que lo conocía. Qué orgullo, ¿no? Quedar primero. Bueno, contento por quedar primero, pero bueno, es una cosa más. Competíais 160, más de 160 creo, ¿no? 160 corredores. Yo creo que es bueno, pues para estar efectivamente orgulloso de la hazaña. ¿Tienes costumbre de correr en otras carreras? Hombre, sí, yo corro carreras de pista y entonces estas carreras las corro pues un poco para entretenerte. Esto es un entrenamiento para las carreras en pista y pues son carreras divertidas donde vas más relajado y disfrutas corriendo con gente, un ambiente pues bonito con tanta gente. Me alegro mucho y que disfrutes, ¿no?, de esa primera posición. Muchas gracias. Hombre, contento y a ver si el año que viene se puede repetir este tipo de carreras. Seguro dicen que igual incluso se podría ampliar, ¿no? Hacer más recorrido porque eso también haría que la convocatoria fuera mayor. Sí, sí, porque por aquí hay mucho camino para llegar a hacerlo más largo. Y bueno, pues lo único que se puede mejorar es que pase por sitio donde haya más gente viendo, porque la verdad que sales del parque y ya no ves a nadie hasta que vuelves al parque. Que si pasase por algún sitio donde hay gente, más animación, claro, pues ganaría todavía, ¿no?, más la carrera. Vale, pues tomamos nota. Muchas gracias y enhorabuena. Ahora, gracias a ti. Bueno, pues estamos con una mujer que yo antes estaba buscando a ver si había mujeres participantes y aquí que estoy con una que ha quedado tercera, ¿no?, de la categoría mujeres, por sí, decirlo mujeres, así. Los chicos llevan muy fuertes. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal lo has pasado corriendo? Bien, ha sido divertido correr por la noche. ¿Habías corrido alguna vez por la noche? No, es la primera vez. ¿Y tienes costumbre de participar en maratones y en carreras? Sí, en algunas populares, medias maratones, cosillas. Bueno, ¿cuál ha sido el trayecto? ¿Lo conocías ya de antes? ¿Habías venido antes de hoy para ver más o menos cómo lo que te ibas a encontrar? ¿Ha sido cómodo? No, solemos hacer este circuito con la bici, pero corriendo no. ¿Ha sido con linterna también? Sí, pero en la mano al final. Es muy incómodo correr con ella en la cabeza. Oye, y luego la preparación antes de correr, ¿qué es lo que tienes en cuenta? No sé si comes de una manera más diferente. No, comer normal. Sí. Oye, ¿y qué os han dado ahora? Pues nada, una camiseta y un botellín de agua. Que sea la entrega de trofeos, os quedaréis por aquí. ¿Sois de Cuarte? No, somos de Zaragoza. Lo habéis pasado bien, te quedas con un buen sabor de boca. Entonces. Sí, repetiremos. Pues gracias. A ti. Y felicitar a todos los participantes. Enhorabuena a todos, gracias por participar en esta primera edición. Al año que viene hemos intentado hacer mejor. Bueno, vamos a hacer entrega de trofeos con colaboradores del Ayuntamiento de Cuarte. Agradecer a todas las personas que han estado pendientes a lo largo de este mes para que salga esta carrera. Y vamos con la entrega de trofeos de la categoría femenino. Lo va a entregar mi compañero Alberto, tercera clasificada, ha tardado 27 minutos 02 con el dorsal número 169. Ella se llama Ana Revilla. Ahí, guapa. Tu papá Jorge, un abrazo. Pero hay que subir al podio, ¿no? Segundo clasificado. Clasificada, ha tardado 26 minutos 28 segundos con el dorsal 147, Astri García Rueda. Nuestra campeona, y me dice, tú no entiendes nada, tú no es el dorsal, número de 230. Esa es la que va de la radio. Yo, bueno, igual dentro de un tiempo vuelves. ¡Bravo! Muy bien. 21 minutos 13 segundos con el dorsal número 96, Álvaro Cano. Y sigue corriendo. 21, 16. ¡Bravo! Muchas gracias, Álvaro. Segundo clasificado. Ha tardado 20 minutos 16 segundos. Dorsal número 200. Iván Ramírez. Es el turno de nuestro campeón. Ha tardado 20 minutos 14 segundos con el dorsal 184. Óscar Calero. ¡Bravo! Vamos a hacer la foto. Muchas gracias a todos, gracias por la participación, gracias a la Concejalía de Deportes, a la de Cultura, por hacer estos eventos y hasta la temporada que viene. ¿Has hecho los tres? ¿Ha salido la de los tres? Sí, sí.